quisiera agradecer al que escribió esa canción que hizo a mi novia el bom en el bom bom bom bom bom. ¿Quién puso el ram en el ram a ram a ding? ¿Quién puso el bom en el bom chip bom chip bom? ¿Quién puso el dip en el dip dip dip dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más cuando ella escuchó bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Llegó a su corazón y cuando oyó los versos ram ram ram ram ram ding dan, todo su amor me lo entregó. Cuando la besé boogity boogity boogity boogity boogity boogity boo, hizo nuestro amor renacer. Dip, dip, dip, dip, dip. Es cuando ella me dio su amor. Mi vida. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Y mi corazón late. Rama, rama, rama, rama, ding, ding, por ti. Y cuando digo dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, lo digo desde el fondo de mi boogity boogity boogity boogity boo. ¿Quién puso el bom en el bom bom bom bom bom? ¿Quién puso el ram en el ram a ram a ding ding? ¿Quién puso el bom en el bom chip bom chip bom? ¿Quién puso el dip en el dip dip dip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. penas y disgustos no me van a faltar, mas no me importan los problemas que me pueda causar. Es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues si alguien pasa por ella siempre lo hace volar. Si algún día sales con ella te podrás convencer que chamaca más rebelde no habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche ya te convencerás que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues si alguien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Causar, si es una dinamita que me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues si alguien pasa por ella siempre lo hace explotar. Si algún día sales con ella te podrás convencer que el chamaca más rebelde no habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues si alguien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Viva Pelula, yo te quiero. Viva Pelula. Chamarra azul, te llevo al baile cuando quieras tú. Bailemos suave este rock and roll. Bailemos todos, dame más amor. Viva Pelula, sí, mi baby. Viva Pelula, yo te quiero. Viva Pelula, yo me dejas así, me dejas así, me dejas así. Si me ves con chamarra azul, te llevo al baile cuando quieras tú. Bailemos suave este rock and roll. Bailemos todos, dame más amor. Viva Pelula, sí, mi baby. Viva Pelula, yo te quiero. Viva Pelula, no, oh, oh. Me dejes así, me dejes así, me dejes así. Al baile cuando quieras tú. Bailemos suave este rock and roll. Bailemos todos, dame más amor. Viva Pelula, sí, mi vida. Viva Pelula, yo te quiero. Viva Pelula, no, no, no. Me dejes así, me dejes así, me dejes así. Yeah. Viva Pelula, sí, mi vida. Viva Pelula, yo te quiero. Viva Pelula, no me dejes. Viva Pelula, no me dejes. Viva Pelula, no, oh, oh. Me dejes así, me dejes así, me dejes así. Hay un hombre en la ciudad al que le gusta el rock, toca la guitarra y bien sabe cantar. La gente que lo ve dice que es el mejor y todos lo conocen como el rey del rock. Le dicen ven, ven, ven, y que te quiero ver bailar. Le dicen ven, ven, ven, ahora es tiempo de gozar. Cuando empieza a tocar, la gente dice a gritar y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el blues, yo me siento morir y toda la gente se comienza a mover. Le dicen ven, ven, ven, ven que te quiero ver bailar. Le dicen ven, ven, ven, ahora es tiempo de gozar. Saber lo que es el rock and roll, solo viendo al rey lo podrás conocer. Son muchos los que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca, sino sabe bailar. Le dicen ven, ven, ven, ven que te quiero ver bailar. Yeah. Le dicen ven, ven, ven, ahora es tiempo de gozar. Le dicen ven, ven, ven, ahora es tiempo de gozar. Le dicen ven, ven, ven, ahora es tiempo de gozar. Estas la llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar.

cuando yo te digo ven, es que necesito de ti, pues tus besos y caricias hacen temblar mi corazón de amor. Tú me das fiebre cuando besas, fiebre cuando abrazas también, fiebre de fuego, fiebre de amor. Tu suegra llegó, mi suegra llegó, tu suegra llegó, mi suegra llegó. Llegó, mi suegra llegó, mi suegra llegó, tan fea que me espantó. Mi suegra llegó, mi suegra llegó, y si me dejara en paz, no habría problemas más. Pero ¿qué pasó? Tu suegra llegó, mi suegra llegó. Cuando empiezo a hablar, ella me quiere callar. ¿De dónde salió? Tu suegra llegó, mi suegra llegó, tu suegra llegó, mi suegra llegó. Quiere quitar, de casa la voy a echar, y nunca volverá. Tu suegra se va, mi suegra se va, tu suegra se va, mi suegra se va.

confidente soy. Y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Bye, bye, bye, bye. Bam, bam, bam. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo. Ser bueno para estar con mi we'll be right back.